Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Ajá. En el auditorio de Radio del Plata. Mañana. Ajá. También, estaremos aquí. Sí, señor, y el viernes sobre todo. También, y así. Bueno. Aquí en Gorriti 596. Estaba hasta hace un minuto mi querido amigo Gustavo D'Amato. Sí. Pero se ha ido. ¿Dónde está Gustavo D'Amato? Fue al baño. Ya está, levanta la mano. Levanta la mano, querido amigo, compañero del fútbol de los martes. Y, otro día será D'Amato, se va a hacer mate, no importa. Sí, en este momento se acaba de desmayar. Tomó el mate. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Flaco, salva tu pareja. Ay, lo que andaba necesitando. Sí, nos escriben muchísimos oyentes, sí. Tanto hombres como mujeres, diciendo: ay, mi marido ya no sé qué era, ay, mi mujer no sé qué, ay, mi novia. Ay, mi amante, ay. Ay, ay, ay, ¿qué es lo que me está sucediendo? Sí. Quiero salvar a mi pareja, quiero salvar a mi pareja. Yo como la gente. Sí, sí, bueno, empecinada. El primer consejo es, no la salve. Bueno, pero acá sí. Usted le va a salvar. Otra y chao. Lo que murió, esto? Murió. Claro, como el sofá de este. Sí. Está todo agujereado, que se va a tirar y comprate otro. No va a dejar a su novia. Que claro. Va a salvar a la pareja si ya no te gusta. Sí. Y sigue, claro, son seguidores como Perro Yul. Sí, sí. Así bueno, va. Entonces acá hay consejos. Para esa gente, ¿no? Sí, para esta gente, pero que provienen del libro ¿Se puede salvar tu relación? Ah, lo pregunta. Ya uno, el título. Sí, uno ve el título y ya lo compra. Sí, sí, sí, sí. Tiene una página y dice, no, claro. Tonto. Fíjase, en la contratapa. Por ejemplo, hay libros de título estupendo, como La primavera silenciosa, aquel libro científico de aquella mina que puso al descubierto a los pesticidas. Uh-huh, uh-huh. Un libro científico sobre el DDT. Se llamaba La primavera silenciosa. Ahí un título. Ahora, claro. ¿Se puede salvar tu pareja? Es horrible. ¿No? En verdad empieza así el claro. Primero mal. El autor es Michael Broder. No Brother. Broder. No, Broder, porque es así como suena. Así, con D. Broder. Broder. Sí. Y con O. No es de Broda, ¿no? Bueno. Puede ser. Vamos a ver cuáles son los hábitos que pueden... salvar tu pareja. Bien, primero, dice, póngale un sobrenombre a su pareja. Ya te... Tito. ¿Qué hace? Mi mujer se llama Tito. El mariscal Tito, ahí viene. Qué horrible. Yo esperaba que empezara por algo... Por lo menos más central, no digo más importante. Bueno, a ver qué dice. Los deportistas y los amigos del alma regularmente se ponen apodos, como por ejemplo, sí. Tito, que solo ellos conocen. Hay el caso de Galeno, claro. ¿No? Eso es para sentirse más unidos. Si le inventás un sobrenombre a tu pareja... el efecto será similar, como por ejemplo Pata y Cat, claro. No, Tacá, no, tiene que ser como un futbolista. O Buscanido. Cara vieja. Cara vieja. Tiene que ser... no tan literal, entiendo. Algo amoroso, tiene que ser algo amoroso. Como por ejemplo... Amoroso, íntimo y de cierta complicidad... ¿Qué es complicidad? ¿Qué delito socarrón. Han cometido? ¿Por qué usan esa palabra complicidad siempre referida al amor y nunca al delito? Pero claro, que, sí. Es transformar el amor en algo delictivo. No, así es la falta. Tenemos mucha complicidad, no lo dicen los tipos que han robado un banco juntos. Sino los tipos que son novios. Tenemos un lazo indestructible. Sí, y andan mal en todos los otros asuntos. No, a cierta falta, complicidad en la pareja. Sí. Por ejemplo, burlarse de un tercero. Pero respecto de algo caro. Del hijo, claro. Por ejemplo. Claro. No llega a ser delito. Viene un tercero y le dice, guarda que ahí viene el pata en casa. A veces, creo que es la peor historia, la peor traición es esta. Usted y su pareja son cómplices y se burlan de un tercero. Ahí viene este. Es una historia que yo debería escribir, que ya se ha escrito mil veces. Y lo que es peor ha ocurrido. Pero siempre que se escribe sale bien. Entonces se burlan y viene un tipo y todos se burlan hasta que su esposa, hasta que usted se da cuenta que su esposa lo traiciona con el patacatre. Uh-huh. Y empiece a pensar ¿Qué no dirán? Sí. Su esposa y el pata de catre cuando usted viene. Se redobla. Cuando se redobla. Sí. No, pero la misma situación del ventajero, burlándose del tipo que en realidad le estaba sobrando, es demoledora. Sí. Ahí hay que matarse uno primero y después a los otros. Hay una película, me parece, de Woody Allen que tiene algo de eso. El tercer tipo es Alan Alda, que es el jefe de Woody Allen, una persona presuntuosa, qué sé yo, pero me parece que no es tan dramática, porque después de todo Alan Alda era alguien, pero no está bien, está bien, sirve, pero no está exagerado, no está cargada la tinta, debe ser una virtud de Woody Allen, pero la situación es una porquería. Es tremenda, es tremenda. Bueno, entonces dígale, póngale apodos. Sí. A su pareja si quiere salvarse, ¿no? Claro, no, bueno, claro, mira, andamos mal, Dunga. Pero desde ahora sí. Te voy a decir pirula. Segundo, habla bien de tu pareja. Y bueno. Bueno, en vez de. Claro, porque una tiende a resaltar los lados menos positivos de su marido. ¿Pero por qué? ¿Frente a quién porque habla? Son los únicos que dice su novio. Con sus amigas les cuenta. Acá no dice. Pero con la familia, con el colegio. Claro. Bueno, una mañana le conté a mis compañeros, dice alguien, un testimonio. Sí. Una dama. O sea que es cierto. Claro. Sí. Carla P. Sí. No, no juegue. De 30 años. Sí. Bueno, una mañana le conté a mis compañeros cómo mi novio había sacrificado su fin de semana para arreglar unos problemas de electricidad en casa. Ah, no, se llama Dolores de 29 años. No es lo mismo. Ah, no, Dolores de 29 años que conocía como que recuerdos de 30. ¿Qué hace? Y me emocioné, dice. Hablar así me hizo sentir más cerca de él. ¿Qué tiene una vida tan intensa como la suya? Sí. Era yo, es mi novia. Así que es mi novia Dolores. Sí, qué sacrificio igual, loco. Sí, claro, claro. Eso es un sacrificio. Ese es heroico. Sí, sí. Ríase, ¿no? Y lo peor es si no arregló nada. Perdió todo el día y no arregló nada. Yo prefiero perderla. Bueno, entonces, hable bien de él. Ahí está. Compartan códigos y rituales. Por ejemplo, adorar al chancho. una religión. Hablar en jerigonza. Claro. El alfabeto morse. Dice, compartir una rutina fortalecerá la unión entre ustedes. No, era al revés. Eso es criminal. Y cuanto más incomprensible para los extraños sea tu costumbre. O sea, algo raro. Meter el dedo dentro de los agujeros del sofá. Más fuerte será el lazo de complicidad. Otra vez. Sí, es todo complicidad. Por ahora no leí nunca la palabra amor. Y ya van tres veces complicidad. Alicia, de 32 años. Hola. Vamos, Alicia, viuda de P. Se murió P. Se murió P. Ya, el cuarto párrafo se murió el segundo. Se mal esa chica, sí. Dice, a mi marido lo pierden los helados. Y sí. Y sí. Walt Disney. Pasa por una heladería y lo tenemos que ir a buscar con la policía. Al fondo del tacho de pistas se pierde. Entonces, cada vez que pasamos de largo por una heladería, él pone de voz de galán y dice, chau. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué divino! Cuando estamos con amigos, ellos no entienden a quién está saludando. Claro. Y nos divierte compartir este secreto. De los... Mándenmelo a casa. Dígame que me venga a ver. Yo que pensé que tenía una vida espantosa. ¿Qué pensé que era el más miserable de los seres. Y está contento el tipo, y la amiga sí, también. Está contento. ¿Cómo no va a estar contento? Chao. Chao. Bueno. Después, mostrale partes tuyas ocultas. Dice. A esta heladería no volvemos bueno, mal. Mira. Eso está claro, no hace falta que lo glosemos. Mira vos. Dice. Recuerden los comienzos. ¿Cómo me gusta recordar a mí? Sí, sí, porque. la memoria. No, claro, ¿te acordás el día que nos conocimos? ¿Qué sé yo? No, y peor, eso. ¿Qué sé yo? Se me confunde. Mirá, tiene, ahí tiene un conflicto en puerta. Maldita la hora. ¿Te acordás ese día? Y no, no era ese día. No, claro. Dice, no, no, no fue ahí. Y hay gente que... En otro lugar fue. No, pero espera. Vos no estabas... Ese día que saliste con no, el vestido sí, rojo. No, no vuelves más. Nunca no, tuve un vestido no, rojo. No, ¿qué? Pará. ¿Con quién saliste vos que tenía un vestido rojo? No, nunca tuve un vestido rojo. No, y segundo, soy varón. Sí. Dice, bueno, al ver fotos, comprobarán lo lejos que llegaron como dúo. Ay, Dios. Y cómo fueron del romance inicial a la pareja consolidada. Puro frialo, terminaron. ¿Cómo retrocedieron del romance inicial a la pareja consolidada? ¿Quién quiere ser una pareja consolidada? Levante la mano. Claro, ¿qué quiere Chaves ser una pareja consolidada? ¿Qué quiere decir? ¿Que no los movés? No, él es ese vicio llamado cola de fierro. Exactamente. Se sientan en una silla y no los movés más. Sí, el consolidado suena al candente. Ven, amor mío, vamos a consolidarnos. Bueno, pensar por qué se enamoraron lanzará nuevas chispas sobre la pareja. Sí, hasta el sentido de incendio. Claro, claro. Sí. Dice, no hagas reclamos pequeños. Por ejemplo, dice el señor Brother, dice, los pequeños reproches dejan marcas negativas y debilitan la unión. Un pequeño cumplido suma puntos a favor de una conexión más fuerte. O sea, que no le reproches nada. Y después, para terminar lo que dice Rada, después lo sí, sí, vemos sí, qué sí, pasa claro acá, ¿no? Celebren aniversarios no convencionales. Ay, o sea, no los cumpleaños. No, no, el día del arquero. ¿Qué sino... Claro, sí, el día de la raza. No, la fecha de la primera mañana que amanecieron juntos. Ay, oh, Dios. Ay, ¿te acordás? Sí, no, hoy no me acuerdo. Estás todo el tiempo. 4 de agosto. Que amaneciste. La primera mañana que te pegué una piña. Déjame dormir. El día que te mordí. No, señor. No me parecen buenos consejos. Discúlpeme, no. El doctor Brother. Señor Brother, ¿qué tal? El señor Brother. Sí. Los hermanos Brother. Claro, sí. Famoso psicoanalista. ¿Usted cree que una pareja se puede salvar, doctor? Mire, yo me dedico a esto. Entonces... ¿A romper parejas? Nosotros organizamos... ¿Quién es nosotros? ¿Usted cuánto más? Una empresa que tenemos, una empresa familiar. Parecía. Organizamos planes para parejas que quieren recuperar el fuego sagrado. Ajá. Entonces... El amor no, ¿no? ¿Qué costrío, fiesta, qué organización? Entonces los llevamos, les damos, nosotros les hacemos el plan. ¿A qué restaurante van? El plan, después se sube, lo subimos a una lancha y lo llevamos a una isla. A uno. ¿Tiene que ser ahora? Puede ser un frío. No, bueno. ¿Y algo en serio no tenés? Estoy medio engripado. Bueno, no. Pero usted tiene problemas con su pareja. Sí, bueno. Eso pero por esto tengo problemas con mi pareja. Me quiere llevar a cualquier lado, siempre. A un restaurante, a una isla, a una lancha. Por eso tengo un problema con mi pareja. Bueno, ¿qué otra cosa es una pareja? Si no alguien que te quiere llevar a un restaurante, a una lancha. Ay, sí, si no fuera por eso, yo estaría casado. Claro. Es capaz de quedar su pito se va arreglando las cosas de la casa. Sí, se va a quedar arreglando los enchufes. Totalmente. ¿Por qué no hablamos de sopa? Sí. Qué horrible. Bueno, ¿no va a tomar los servicios entonces? Sí, pero dígame si no hay otras opciones, un poco más... Pero quizás usted no la quiere más a su novia, está esa posibilidad. Está claro que no la quiero seguro más. Bueno, no, pero ¿cómo está claro? ¿Para qué voy a venir acá como un tarado, genio, a contarle cuánto la quiero? No, pero ¿por qué? Quiero saber si usted me puede engatusar de alguna manera, porque... No, pero no se trata de engatusar. Aquí nosotros, o a veces hay un periodo, por ejemplo, usted está harto de su novia. 10 años, ¿no? Sí. Más o menos, 9. Parece que lee la mente. ¿Sí? Bueno, no, no. Pero de pronto un gesto de ella. Claro, usted cree que la vida es así. Pero yo me dedico a esto, señor. A usted no le gusta una mena y por ahí... La mina hace así con los dedos y o sí. Dice una palabra mágica y usted ya la ve linda. No, ahí le empieza a tomar bronca. Va a bueno, pero no, no hay manera, sí, señor. Claro que no hay manera. Usted está, la quiere dejar, déjela. No, no la quiero dejar. Vengo acá porque... Por el cartel. Mire, la verdad sí. Me amenazaron los hermanos. Ah, bueno. Me dijeron, si vos la dejás, te matamos. O sea que mi única solución es que alguien me obligue a retomar el entusiasmo por la mina. Y bueno, yo pudiera dejarla sin que me liquidaran, ya lo hubiera dejado también. ¿Sabe lo que tendría que hacer usted que tiene esta empresa? Viene una pareja que se lleva mal. A las dos horas viene otra. Sí. Hace un canje. Ah. Chao. Bueno, se han dado casos, sí. Sí, todo el tiempo, sí. Se llama la vida real eso. Sí. Se han dado casos, pero nosotros no propiciamos. Vamos, esa situación. No. No, señor, salga de acá. Tómatela. Vos tenés cara de decir. A ver, tráeme el álbum. Pero no, ¿qué el álbum, señor? Trabajamos con seriedad, señora. Sí, usted produce el ceño, pero... Es un tic nervioso que tengo. Sí. Bueno, mire... ¿Usted no hace escapadas así de un plan romántico, una noche? Mm. ¿Por qué le llaman plan romántico a todo lo molesto? ¿Plan romántico, robar un banco? Porque es así aquí. Usted vio que se solucionan muchas cosas con velas, cambiando el contexto. Usted cambia todo lo de alrededor. A alguna gente le ha resultado a menos. Yo pongo velas y odio a la persona que me obligó a ponerla. O seis alrededor del cuerpo. Sí, voy a visitar una novia, está lleno de velas, y ya empiezo a caminar raro para no pisarla. Y queda sucio el piso. Mientras digo qué hermoso, qué romántico, pienso, ¿cómo se le habrá ocurrido esta estupidez? No probaste con vomita. ¿Cómo hago? Para mí todo noviazgo y todo amor, usted sabe que, bueno, soy muy aficionado a esas cosas, pero no es más que una colección de rituales desagradables, que son ir a los restaurantes, prender velas, tener una canción determinada, acordarse de cosas de las que me olvido. Lo mejor para el amor es como que sea como el teatro leído. Nada de escenografía, nada de vestuario. No molestes con otra cosa que no sea el texto. Y hasta por ahí no más. Bueno, señor, pero acá nos dedicamos a lo contrario. Claro, y bueno, pero usted, usted solamente tiene un arsenal burgués. Sí, exactamente. Y pero, señor, ¿qué es esto? ¿Qué otro? ¿Dónde está el otro arsenal? Acá no. No, es que no me ve, que me venís con apodos. Con jueguitos. Con cartitas. No te enamora. No sé cuál es la otra cosa. No hay otra cosa. ¿Que yo le pueda dar, vender? No. Que la gente disfrute. Y que funcione, macho, porque... Funcione. Sí. Por ejemplo, ver la belleza en acción. Ahí está. Ahí tiene. ¿No es mejor ver la belleza en acción que no ponerle un apodo a la mina? ¿Por qué? Para tener una complicidad. No. O la inteligencia en acción, si usted quiere. Eso por ahí. Disculpe, cuando uno entiende algo... Me estoy poniendo serio, pero es que acaba de entrar mi novia. Sí. Estamos con el informe del señor Broder. Sí, y usted me empieza a decir todo esto, tenemos que cerrar el boliche. Siempre devienen lo mismo nuestras incursiones sobre los consejos del señor Broder. Sí. Tenemos más indignación que gracia. Porque no se entrega usted al consejo de Broder. No se entregan. Hace años que trabajan, que viven de esto, señor. Un rato, entréguese un rato. ¿Sí? Sí, un rato. ¿Qué hora es? Pero ahora ya pasó el rato. No, escúcheme. Ahora ya sabe qué. Ahora perdió la oportunidad. Qué lástima. Estaba a punto de salvar mi pareja. No. Vieja. Bueno. Y no sabe cómo le decimos a usted. No va más. Bueno, querida, mira quién viene ahí. ¡Oh, viene! ¡Cara vieja! Los tres giles. Hoy sí podemos tener un trío, mirá. Pausa.